en la embajada para criticar la entrega del galardón al entender que no se puede dar un Nobel de la Paz a una persona, dicen, belicista. Gracias, Alejandra. Son las 8:30, 7:30 en Canarias. Radio 5, Todo Noticias. Siempre más cerca. Fernando Martín. Buenos días, Extremadura, Andalucía Occidental, en puntos de la Comunidad de Madrid, también del oeste de Castilla-La Mancha, del este de Castilla y León, País Vasco y norte de Navarra. Estos son los lugares donde se esperan las lluvias más intensas este miércoles, en la primera mitad del día, para luego ir desapareciendo. Temperaturas, 22 grados de máxima en las dos capitales canarias, en Santa Cruz y en Las Palmas. 20 en Melilla, 20 también en Castellón. Con 19 grados tenemos a Barcelona, Valencia, Murcia y Almería. 18 grados de máxima se esperan en Palma, en Mallorca, también en Málaga, 17 en Badajoz, 16 en Sevilla, 15 en A Coruña. A 14 grados van a llegar los termómetros en San Sebastián, en Bilbao, en Zaragoza y en Huesca, 13 en Logroño, 12 de máxima en Madrid y 11 en Cuenca, la más baja entre las máximas, 10 grados en Soria y en Ávila. Dirección General de Tráfico, Marta Míguez, buenos días. Buenos días. En estos momentos pendientes de varios accidentes, uno en la entrada a Madrid por la A4 en Getafe y otro en su salida por la A2 en Torrejón. También en Murcia en la MU33 en Aljucer hacia Cartagena y en Mallorca en la MA1 en Palma Nova en sentido de entrada a Palma. Al margen de estos incidentes, dificultades en las entradas a Madrid por la A1 en San Agustín del Guadalix, la A3 en Vicálvaro, la A5 en Navalcarnero y la A6 en Las Rozas y Majadahonda. Complicaciones en Vizcaya, la A8 en Baracaldo hacia Irún y en Guipúzcoa en la A1 en Andoain hacia Donosti. También dificultades en las entradas a Barcelona por la C58 en Moncada y Sabadell, la A2 y la B23 en Pallella, además de la AP7 en Barberà del Vallès hacia Tarragona. También se complican el acceso a Valencia por la V31 en Silla y Sedaví, además de dificultades en la A7 en Paterna sentido A3. Dificultades en el acceso a Alicante por la AP7 en Elche, a Jaén por la A316 en Torre del Campo. También complicaciones en la entrada a Málaga por la A7 en Ciudad Jardín y en las entradas a Sevilla por la A49 en Tomares y la A92 en Palmete. 10 de diciembre, miércoles, la mesa de redacción. Irene Castellar, buenos días. Hola, buenos días. Está siendo un mes de diciembre terrible para la lucha contra la violencia machista. Acaba de fallecer, te lo estamos contando, en Catarroja, en Valencia, una mujer que se encontraba en la UCI después de la brutal paliza que sufrió a manos de su pareja. Sí, Natividad, 50 años. Estaba hospitalizada desde que su pareja le agrediera a la madrugada del sábado en Catarroja, en Valencia. Él tenía antecedentes por violencia machista sobre otras mujeres y, pese a haber agredido brutalmente a su pareja, el juzgado de violencia sobre la mujer de Sueca lo dejó en libertad. La fiscalía no lo consideró suficiente, no pidió para él prisión, a pesar del estado gravísimo en el que se encontraba la víctima, y el juez solo le impuso orden de alejamiento. Ahora, eso sí, debe decidir de nuevo si ordena o no su detención. Ya no estamos hablando de un delito de lesiones graves, hemos pasado a homicidio. Cuando se confirme de manera oficial, ya serán 46 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año, 5 en los 10 días que llevamos de diciembre, 7 si contamos los últimos 15 días, unas últimas semanas del año terribles las que estamos viviendo. No solo son cifras, tienen nombres, son, como decimos, Natividad, pero también Sayuri, Oriana, Rosemary, Jennifer, Concepción, María Ángeles. Muchas tenían hijos, 31 menores se han quedado sin sus madres este año. Víctimas también de esa violencia machista. Los expertos señalan que la maternidad es un factor que hace más vulnerables a las víctimas de la violencia de género y que guarda relación con el elevado número de casos sin denuncia previa. De hecho, de los 45 que tenemos confirmados ahora mismo, este año, solo en 10 había denuncia previa, 7 la había interpuesto la propia víctima, 3 por el entorno. Según el Ministerio del Interior, más de la mitad de los casos activos con seguimiento policial por violencia de género en el sistema Biogen corresponden a mujeres que son madres con menores a su cargo. Bueno, pues Fernando, seguiremos informando de todo esto, analizando toda la violencia machista y recordando ese 016, ese teléfono de atención a las víctimas y a su entorno. 016 es gratuito y no deja rastro. Gracias, Irene. Hasta luego. 46 mujeres víctimas de la violencia machista, si se confirma, como parece ser que va a ser así, este último caso de Catarroja en Valencia. Cuando hoy, en unos minutos, tenemos la última sesión de control al gobierno. gobierno antes del parón de Navidades. Nicolás Caballero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Última confrontación parlamentaria del año para Pedro Sánchez, para Alberto Núñez Feijóo, con visiones diametralmente opuestas alrededor de los fundamentos que sustentan la sentencia condenatoria a Álvaro García Ortiz. Eso es, y alimentado, ¿no?, con todo esto, pues parece que volveremos a ver una sesión de control tensa, último cara a cara entre Sánchez y Feijóo, en el que pueden salir asuntos como el de Ábalos, el de Salazar y desde luego también esa sentencia contra el ya exfiscal general del Estado. Feijóo tiene registrada, como suele ser habitual, Fernando, una pregunta bastante genérica. Le va a preguntar a Sánchez qué credibilidad tiene su gobierno y veremos también, va a ser interesante, qué defensa hace Sánchez del Ejecutivo, de su salud y también de Álvaro García Ortiz, ¿no?, que ayer por la tarde ya fue cerrada. Sánchez tenía un acto en la UGT y la verdad es que salió el contraataque. Reiteró que el fiscal solamente trató de defender la verdad y que quien tiene que pedir perdón, decía, es Ayuso, y quien tiene que exigir la responsabilidad es Ayuso, es Feijóo. Así que es posible que esta mañana en el hemiciclo veamos algo parecido. Sánchez también tiene que responder dos preguntas más, una de Abascal, que le pedirá que haga balance de la acción del gobierno, y otra de Rufián, que le preguntará a Sánchez qué es lo que más le preocupa. Pero luego, seguramente, de nuevo volverá el asunto de García Ortiz, ya que Bolaños tiene varias preguntas y una interpelación. Y así, Fernando, pues bueno, puede transcurrir el último pleno del año en el que, recordemos, el PP se ha quejado de la ausencia de varios ministros. Y es curioso también porque, en paralelo, mientras todo esto se va a estar debatiendo en la Cámara Baja, en la Zarzuela, prácticamente a la misma hora, la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, va a prometer o a jurar su cargo ante el rey Felipe VI. Muy bien, gracias, Nicolás. A ti, hasta luego. A las 9 de la mañana, la sesión de control al gobierno en el Congreso, que como siempre van a poder seguir aquí en Radio 5, todo noticias del exterior. Juan Tato, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Fernando, buenos días. Bueno, lo estamos contando, María Corina Machado no va a estar en Oslo para recoger el premio Nobel de la Paz. La líder opositora venezolana, enemiga número uno de Nicolás Maduro, lleva un año escondida. Sí, María Corina Machado no va a estar finalmente en Oslo para recoger ese premio Nobel de la Paz, que le fue concedido hace 2 meses por sus esfuerzos para promover una transición democrática en Venezuela. Faltan algo más de 4 horas para la ceremonia de entrega del galardón y el director del Instituto Nobel acaba de anunciar que el premio lo recogerá en su nombre su hija. Nada se sabe a esta hora del paradero de Machado, que vive en la clandestinidad en Venezuela desde su última aparición pública en enero, y desconocemos si ha podido o no abandonar el país o si siquiera lo ha intentado. Recordemos que tiene una prohibición legal para hacerlo. El mes pasado, el fiscal general de Venezuela aseguró que Machado sería considerada una fugitiva si abandonaba Venezuela, donde está acusada de actos de conspiración, incitación al odio y terrorismo. A nadie escapaba, Fernando, por lo tanto, el hecho de que ese eventual viaje de Machado a Oslo habría planteado la espinosa cuestión de su posible regreso a Venezuela o de su capacidad para liderar a la oposición venezolana desde un hipotético exilio. La ceremonia del Nobel está prevista que comience, como decimos, a la 1 en el Ayuntamiento de Oslo, donde ya han llegado los familiares de María Corina Machado y varios jefes de Estado latinoamericanos, como el presidente argentino Milei o el ecuatoriano Daniel Noboa, ambos epígonos de la ideología MAGA que predica Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, a quien Machado dedicó, por cierto, su premio Nobel. La ceremonia de entrega coincide, por lo demás, como venimos contando, con el despliegue de Estados Unidos en el Caribe y con esos asesinatos extrajudiciales, llevamos ya casi 100, llevados a cabo por Estados Unidos contra supuestas narcolanchas, y Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, que volvía a reiterar en las últimas horas que el verdadero objetivo de Estados Unidos con ese despliegue militar es derrocarle y apoderarse de las reservas de petróleo de Venezuela. Muy bien, gracias, Juan. Hasta ahora. José Luis Dueñas, área de economía de los servicios informativos. Buenos días. Buenos días. Pendientes de las novedades alrededor de la peste porcina después de la declaración de emergencia por parte de la Generalitat de Cataluña. Sí, vamos a ver cómo respira el día tras lo ya conocido, esa declaración de emergencia por la enfermedad en Cataluña para tramitar contratos, obras que puedan contener o prevenir los efectos de la peste. El asunto, por cierto, que se investiga desde distintas líneas, que ya está en manos del comité de expertos que siguen su labor de auditoría y que puede abrir también un capítulo judicial tras el atestado por posible delito medioambiental de las autoridades remitido a un juzgado catalán. Esto es lo que ellos sabemos. Lo que faltaría por conocer son nuevos datos, valoración del sector. Hoy tenemos balance que hará la agraria UPA de este año y presumiblemente también se va a colar este tema, la peste porcina, en el pleno del Congreso con las preguntas al ministro Luis Planas. Por cierto, que seguimos sin conocer, Fernando, nuevos positivos. A falta de actualizaciones, seguimos en los 13. muy bien. Bueno, y este miércoles atentos también a la conclusión a la que llegue la Reserva Federal de los Estados Unidos en política monetaria. Es una de las últimas e importantes referencias del año para las bolsas, para los mercados. Era un día marcado en rojo. Es un día marcado en rojo, aunque Wall Street viene tiempo descontando ese recorte de tipos, que sería el tercero consecutivo en lo que va de año, y va funcionando además con ese optimismo en su día a día. Jerome Powell reconoce que la decisión no será fácil por las referencias no tan claras o algo contradictorias sobre lo que debe decidir esa posible bajada. ¿Recorte o no tocar nada? Ese es el ser o no ser bursátil, para el que, por cierto, Donald Trump tiene pocas dudas. Para sorpresa de nadie, Powell mal, recorte de tipos bien. Bueno, dicen que Donald Trump ya tiene preparado, ya tiene el nombre del sustituto del presidente, del arranque 2026. Vamos a ver qué es lo que sucede. Muy bien. Gracias, José Luis. Beatriz Torrido, buenos días. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días. La cultura en Radio Nacional. Después de despedir a Jorge Martínez de Ilegales, que falleció este martes a los 70 años, hoy la música pierde a otro de los grandes. Ha muerto Robin Iniesta, el líder, sí, de Extremoduro. Nos ha sorprendido la noticia a primerísima hora de la mañana. Qué mal despertar para muchos. Lo anunciaba su agencia de comunicación en la web de la banda. Despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones. Y se juega la vida siempre en causas perdidas. Tenía solo 63 años, aunque vividos como si fueran 83. No ha trascendido, Fernando, la causa de la muerte, pero recordemos que hace algo más de un año suspendió de forma indefinida sus conciertos en Madrid por un tromboembolismo pulmonar. Su último disco, recordemos, lo publicó justo ahora hace 2 años, Se nos lleva el aire, que era su cuarto trabajo en solitario. Estuvo más de 3 décadas al frente de la emblemática banda extremeña. Se va, sin duda, uno de los letristas más influyentes de nuestra música, el que convirtió en poesía nuestros conflictos existenciales, nuestras contradicciones, nuestras preguntas, un maestro de maestros al que se despedirá, como decía el comunicado, en unos días en Plasencia, en su ciudad natal, con un homenaje. Y termino como termina la nota de su equipo y su familia: seguiremos siendo por el camino que nos has enseñado, al camino recto, por el más torcido, vuela alto, hombre pájaro. Qué penita. Robinista. Bueno, claro, y la casualidad ha querido que además vayamos a conocer el premio al Ojo Crítico de Música Moderna, ¿no? Sí, el séptimo de los 10 premios a jóvenes intérpretes y creadores que vamos a otorgar en esta edición número 36. Y bueno, terminaríamos con el especial a una trayectoria. Hoy vamos a saber a las 2 de la tarde quién sigue en la lista Jude Line, la ganadora del año pasado, y lo va a decidir un jurado integrado por las bandas Barry Brava y La Moda, además del cofundador del Festival Interfest y el director de la revista musical Nuevo, con B, por cierto, Luis Menéndez, junto a ellos el director de Radio 3, Tomás Fernando Flores, y también de la emisora musical María Tausa, colaboradora del programa. Su decisión en unas horas, y también hay que esperar, pero mucho menos, unos minutos para disfrutar del especial de Radio 3 Extra, Rosalía por Rosalía, en el que ella misma descifra sus claves como nunca lo ha hecho, en una conversación con Leire Guerrero, a partir de las 9 en Radio 3 Extra y RTV Play. Muy bien, gracias, Beatriz. Hasta luego. Daniel Amboro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Real Madrid, Athletic, Villarreal juegan sus partidos de la 6ª jornada de la Liga de Campeones. Sí, a ver qué tal se les da, porque ayer conseguimos un pleno, los dos con remontadas, como ha dicho esta mañana José Vicente Arnaiz, y nos vale también que sean los tres con remontadas. Más necesitado, no por puntos, que también lo hemos dicho esta mañana, está en zona de playoff de acceso directo el Real Madrid, pero sí por juego. Está muy cuestionado Xavi Alonso, y el Manchester City, el rival de esta noche en el Bernabéu, podría ser el que le diera la puntilla al técnico tolosarra en el banquillo del Real Madrid. Bueno, Real Madrid, Manchester City, en cualquier caso, es un partidazo hoy a las 9 de la noche. Otro partidazo Athletic Club Paris Saint-Germain. Ya ha dicho Luis Enrique que ha avisado a sus jugadores: no os penséis que vamos a un estadio tranquilo. Empuja mucho San Mamés, y eso lo van a comprobar esta noche también a las 9. 7 menos cuarto, horario temprano, el partido del Villarreal. Juega en casa la Cerámica ante el Copenhague. Busca la primera victoria en la Liga de Campeones, porque solamente tienen un punto. También tenemos Liga de Campeonas. El Barça recibe al Benfica, lo tiene bastante más fácil, son favoritas las azulgrana. El Atlético de Madrid lo tiene un poco más complicado, juega ante el Bayern de Múnich, y las alemanas, las germanas, son un equipo de los fuertes de esta Champions femenina. Y para mañana, pues como siempre, Europa League y Conference. La Europa League con la previa al Dinamo de Zagreb Betis, y el Celta Bolonia. Y en la Conference, que aquí tenemos una jornada menos, es la quinta, el Rayo Vallecano jugará en Polonia ante el Jagiellonia. Lo has dicho bien. Es al final lo has dicho bien. No, los equipos de Conference son complicados. Gracias, Daniel Ambuero. Información local, Radio 5. Radio 5, todo noticias. Sevilla. Informativos de Radio Nacional de España. Muy buenos días, es miércoles 10 de diciembre. Ha llovido durante la madrugada, lo está haciendo ahora también en muchos puntos de la provincia de Sevilla. Así va a seguir el día durante buena parte de la jornada. Hoy se espera un día lluvioso. Las temperaturas van a alcanzar los 16 grados en la capital, 15 en Morón y Lebrija y 14 en Écija. Si nos están escuchando desde el coche, mucha precaución. Hay muchos puntos dificultosos porque al tráfico habitual y a las complicaciones de todos los días, hoy tenemos que sumarle la lluvia. Ya saben que con lluvia hay que aumentar la distancia de seguridad, reducir la velocidad y hoy especialmente fijarse en la A49 entre Gines y Camas, donde hay 5 kilómetros de retenciones, 3 en la S30 entre San Juan de Alfarache y Sevilla, 2 kilómetros en el Alamillo, complicaciones también en el Puente del Centenario, en Monte Quinto y en Tomares. En la capital, el tráfico es intenso en el puente de las Delicias, en sentido de entrada, en la Ronda Norte, hacia la Glorieta Olímpica y en el Tamarguillo. Hasta las 9 les contamos las noticias de Sevilla y la provincia con con Rocío Sáez y con David Cortés en el control de sonido, es que son muchos compañeros, y con Laura Artola Chippi y con Jesús Navarro al micrófono. Comenzamos. Las noticias de Sevilla en Radio 5, que comenzamos hablándole de la prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre de 35 años acusado de matar el pasado sábado a su expareja, una mujer de 30 años, en el municipio de El Viso del Alcor. Así lo ha ordenado el juzgado de Carmona, que instruye la causa tras la comparecencia del acusado en sede judicial, donde se ha acogido a su derecho a no declarar. Ella no se encontraba inscrita en el sistema Biogen de protección de las víctimas de violencia de género, pero él sí lo estaba, fruto de una relación anterior. Les López es la consejera de Igualdad. Lo primero, que es lo más importante para nosotros, es atender nuestro binomio, que como ustedes saben, pues está siempre activo las 24 horas del día, los 365 días del año, y lo primero que hicimos fue activar el binomio para atender a la niña, que tiene aquí con ella una niña, y para atender a la madre de la víctima. Tras prestar declaración, el detenido ha sido trasladado nuevamente a un centro hospitalario, concretamente al módulo penitenciario del mismo, donde permanecerá bajo custodia policial hasta que reciba el alta hospitalaria y sea trasladado a prisión. La Policía Local de Sevilla acepta realizar servicios extraordinarios en Navidad, cubriendo los eventos en la ciudad desde el 19 de diciembre al 6 de enero. Aunque los representantes de los trabajadores apuntan que van a mantener sus reivindicaciones sobre nuevas incorporaciones o la actualización de la relación de puestos de trabajo. La decisión se ha tomado durante una asamblea donde han participado los tres sindicatos y consiste únicamente en trabajar durante las fiestas navideñas. Luis Val, delegado del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España en Sevilla. Si no hay ninguna modificación, pero en principio la asamblea, visto el expediente, ha dicho que sí. Con lo cual, mayoritariamente saldrá que sí, porque tenemos la mayoría absoluta en la mesa de funcionarios. Está pendiente de estudio la relación y valoración de puestos de trabajo de la plantilla. Los sindicatos de la Policía Local de Sevilla han sido convocados por el Ayuntamiento esta mañana a las 9:30 a la mesa de negociación por el plan de Navidad que le estamos contando, con una propuesta que, según avanza el CESIF, es la misma que ya le habían hecho. Si finalmente hay acuerdo, la propuesta será elevada al Pleno el día 18 y si sale adelante quedarían desbloqueado el conflicto que mantiene a la capital hispalense con menos policías de los necesarios para este periodo navideño. José Luis Sanz es el alcalde. Tendrían que votar que sí a ese plan de Navidad que ya fue a pleno para que volviera a ir a pleno y llevarlo al pleno, suponiendo que votaran que sí en esa mesa, llevarlo al pleno el día 18 de diciembre. El plan de Navidad contempla un gasto máximo de 5.600.000 euros en productividades. Mientras tanto, sigue activo el nivel 1 de emergencias para garantizar entre 400 y 500 policías al día en la calle. Las horas extra de los festivos realizados hasta ahora por los agentes se pagarán mediante un reconocimiento de crédito. Bueno, pues como les estamos contando, a las 9:30 se produce esa reunión. Estaremos muy pendientes y lo que ocurra se lo vamos a contar, por supuesto, en esta sintonía, a ver si entre unos y otros se ponen de acuerdo ya para ese plan de Navidad de seguridad en la ciudad, porque como dice el refrán, unos por otros y la casa por barrer. Bueno, vamos con más cosas. El Consejo de Ministros ha certificado el cese de Antonio Hernández como director del Departamento de Coordinación Política en el gabinete de la Presidencia del Gobierno. El sevillano ha sido apartado por ser mano derecha de Francisco Salazar, el ex asesor de Moncloa, implicado en un caso de denuncias de acoso sexual. Todo después de las declaraciones de las presuntas víctimas que lo señalaban como encubridor de esos actos. Del mismo modo, el PSOE andaluz desaloja a Hernández de la ejecutiva del partido, donde estaba al frente de la Secretaría de Datos, Análisis y Prospectiva. Son las 8 de la mañana y 50 minutos. Estas son las noticias de Sevilla en la Radio Pública. Radio 5 Todo Noticias. Informativos de Radio Nacional de España. Los médicos de Sevilla, junto con los de toda Andalucía y España, siguen con la huelga que comenzaban ayer y van a desarrollar hasta el próximo viernes, día 12. El SAS ha fijado unos servicios mínimos. Es como si fuera un festivo en los centros de salud y en los hospitales, en las urgencias, los cuidados críticos y los partos. La actividad es la similar a un domingo festivo. La huelga convocada por los sindicatos médicos responde al malestar de los profesionales frente a la inacción del Gobierno central y de la ministra de Sanidad ante los problemas de la sanidad pública de España. Rafael Ojeda es el presidente del Sindicato Médico Andaluz. No estamos pidiendo una mejora para nosotros en el sentido de una subida de sueldo, que debe decir. No estamos pidiendo ni siquiera eso, para que se comprenda la población hasta qué punto nuestra situación es desesperada. Estamos yendo a la huelga y perdiendo dinero en cada día de huelga para mejorar las condiciones de ejercicio de nuestra profesión. La población, lamentamos muchísimo que haya pacientes que vayan a quedar sin poder operarse, sin poder ser atendidos en una consulta hoy, pero tienen que entender que está en juego el futuro de la sanidad pública. O esto cambia, o la sanidad pública se va a quedar sin médicos. Y atención a este dato, porque el Hospital Virgen del Rocío atiende a 2 personas al día por accidentes de patinete. En el hospital sevillano se han convertido ya en la principal causa de ingresos por urgencias en los últimos años. Entre las causas más habituales de estos siniestros se encuentran caídas, atropellos, sobre todo a personas mayores y niños, y colisiones entre patinetes y coches. Más del 57% de los ingresos son jóvenes de entre 18 a 30 años que mayoritariamente utilizan para ocio este medio de transporte. Vamos con más asuntos. La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Jacaranda de Sevilla Este ha convocado para esta tarde una protesta por la falta de limpieza en las instalaciones y, según denuncian, el mal estado del centro educativo. La manifestación partirá a las 6 de la tarde desde el nuevo Centro Cívico Sevilla Este y llegará hasta la Avenida de las Ciencias, donde se cortará el tráfico durante una hora. Y miren qué situación se está dando en el Instituto de Enseñanza Secundaria Julio Verne de Sevilla, está en Pino Montano, porque los mismos profesores, el equipo directivo, están teniendo que hacer de conserjes porque hay 3, 2 están de baja, solo hay una persona y tiene a veces que ausentarse del centro por motivos personales, con lo cual los profesores son los que están atendiendo los que están teniendo que atender las llamadas, vamos a hacerlo todo prácticamente. Vamos a hablar en los próximos minutos con Rocío Cruzado, que es la secretaria del AMPA del instituto. Rocío, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué es lo que pasa? Que en el instituto no tenéis conserjes. Pues mira, desde diciembre no tenemos conserje porque tenemos destinados 3 en el instituto, pero uno, como bien dice, está de baja, otro lo tenemos desplazado a otro instituto y la que nos quedaba pues ha tenido que cogerse su día de permiso, de descanso. Se le cumple el contrato también en enero y le correspondían días y lo ha tenido que coger. Entonces ahora llevamos 2 semanas que no tenemos conserje en el instituto. ¿Y cómo os estáis apañando? Pues muy mal, porque los profesores son los que tienen que atender conserjería. Ellos, claro, están pues mal porque no es su trabajo. No sabe a quién puede abrir la puerta, a quién no le puede abrir, si tienen que salir, los niños que pueden salir, los que no. Eso es trabajo de la conserje. Y claro, ellos están ahora mismo pues que no dan pie con bola, tienen que poner ahora, están en el último, en el trimestre ya para las notas, y sus horas libres pues la tienen que dedicar a su trabajo y tienen que estar en consejería. Es que claro, hay que ponerse en el lugar de los conserjes. Puede parecer, bueno, un conserje tampoco tiene trabajo, tampoco tiene tantas cosas. Hombre, hay que abrir los centros, cerrarlos, estar pendientes de las puertas, las luces, en fin, son muchas cosas. Atender el teléfono, ¿no?, de quien llame al instituto, imagino, ¿no? Claro, esta mañana estaban los niños a las 8:10, las puertas se tienen que abrir a las 8, a las 8:10 no estaban abiertas las puertas todavía, estaba todo el instituto fuera. Claro, hasta que ha llegado un profesor y ha podido abierto, claro, ¿no? Exactamente, hasta que ha llegado el primer profesor y ha podido abrir las puertas. Es que ese trabajo no es del profesorado. Y claro, y los padres decir esto, no puede aguantar así ni un minuto más, ¿no? Claro, exactamente, que es una situación insostenible. Hay niños que tienen que estar más pendientes de ellos. Los niños aquí no pueden salir solos. Tú tienes que saber que los niños son los que pueden abrirle la puerta y a quién no. Claro, imagino que también los conserjes luego acaban conociendo a los familiares de los niños, ¿eh? Bueno, claro. Pues algunos son más mayores, otros tienen menor edad, según el curso, claro, en el que esté, quién se los lleva, sí, quién no, que sí, que pues eso. Exactamente, quién entra a recoger a algún alumno, los papeles que tienen que rellenar cuando se llevan al alumno, en fin, que son cosas que los profesores no tienen ni idea. Sí, son delicadas. Su trabajo. Y son delicadas, por supuesto. Y bueno, Rocí, ¿qué habéis hecho? Está en la situación que se está dando en el instituto, pero ¿habéis hablado con la delegación? ¿Lo habéis comunicado? Pues sí, hemos ido en varias ocasiones a la delegación desde el AMPA, Natilio, nos hemos movido a la delegación, hemos hablado con el delegado, él nos ha dicho que era una situación complicada, porque es verdad que no están mandando conserje, pero que lo iba a mover y en la siguiente semana íbamos a tener un conserje. Esto te hablo que fue en noviembre. El director nos comunicó de qué delegación había contactado con él porque nosotros habíamos estado allí y que, bueno, que esperaríamos a ver qué pasaba. Y pasaron la semana y no, nada. ¿Y no hay persona, no hay conserje para mandar al instituto? Y no hay personal para mandarla, no. Luego el director también se pasó por delegación, estuvo hablando con el delegado y también le comunicó lo mismo, pero hasta hoy aquí no ha venido nadie. Es sorprendente, la verdad, que se esté dando ese caso en el que los propios profesores estén teniendo que hacer de conserjes porque no hay ninguno que mandar, ninguna persona. Imagino que ahí habrá una bolsa de trabajo, tendrán, hombre, gente, claro, en el paro, desde luego hay para mandar a trabajar. Yo no sé si, exacto, tendrán una bolsa y gente de en la bolsa, por supuesto. Claro, pero para trabajar. La situación es que es un poco extraña, bueno, y algo debe pasar ahí, no sé, ¿qué ocurrirá para que sean los propios profesores los que estén teniendo que hacer de conserjes en un instituto donde no hay conserje? En fin, bueno, pues Rocío, seguimos hablando. Rocío Cruzado, secretaria del AMPA Nautilus, del Instituto de Enseñanza Secundaria Julio Verne de Sevilla, donde los profesores están teniendo que hacer de conserje porque no hay conserje. De tres, no hay ninguno. Y la delegación, pues por lo visto, no tiene a ninguno para mandar, ¿no? En fin. Exacto. Bueno, pues vamos hablando a ver lo que pasa y, perfecto, nada, pues mucho ánimo, pues, y sobre, gracias, todo mucha vista, ¿eh? Mucha vista. Eso es, muchas gracias. Gracias, buenos días. Buenos días. Faltan casi dos minutos para alcanzar las 9. Hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha convocado una manifestación en Sevilla que va a discurrir desde la Plaza Nueva hasta Las Setas a las 7 de la tarde. Se trata de la unión de varias asociaciones y plataformas de Sevilla que destacan la importancia de la defensa de los derechos humanos en estos tiempos de inestabilidad política y social. Diego Boza Martínez, coordinador general de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, nos dice qué derechos humanos se ven especialmente amenazados en nuestro entorno más cercano. El derecho a la vivienda es un derecho que actualmente está en una grave crisis. El derecho a una vida digna, a una remuneración suficiente, el derecho al trabajo. En Andalucía, además, estamos viviendo una grave afectación del derecho a la salud. También en el ámbito de la educación y, por supuesto, también no podemos olvidar la situación de la violencia de género y que suponen una contravención de esos derechos humanos en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Este año, al igual que el pasado, denunciarán el genocidio en Palestina y en el Líbano, acompañados por la plataforma de Solidaridad con Palestina Sevilla. En los deportes ya conocemos los rivales de los dos únicos sevillanos que estarán la semana que viene en la ronda de 16avos de final de la Copa del Rey. Esquimastías. Los béticos se verán las caras frente al Real Murcia, conjunto de Primera Ref, que ya ha eliminado en la competición del CAO al Antequera y al Cádiz. Los verdiblancos, por su parte, han tenido algo más de suerte en el sorteo, ya que el Sevilla se va a medir a un Primera División, al Alavés, que actualmente es un décimo en Liga y donde la Copa ha superado al Guecho y al Portugalete. Los dos equipos sevillanos disputarán sus encuentros de Copa la semana que viene. Hoy nos vamos con la música de Cani García. Se une al elenco de artistas que van a estar el próximo año en Icónica Fest. La cantautora puertorriqueña actuará en la Plaza de España el 17 de junio. Así nos vamos. Feliz mañana. Cuidado con la lluvia. Buenos días. Son las 9, las 8 en Canarias. Radio 5 Todo Noticias. Informativos de Radio Nacional de España. A punto de comenzar a esta hora el último pleno de control del año. En Radio 5 vamos a seguir en directo las primeras preguntas al presidente del gobierno, también al ministro de Exteriores y al de Justicia. A Pedro Sánchez, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, le pregunta por la credibilidad de su gobierno. Desde Vox, Santiago Abascal, el balance de su acción de ejecutivo. Y una pregunta muy general por parte de Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Qué es lo que más le preocupa? Dos preguntas al ministro de Exteriores, ambas del Partido Popular y de las cuatro a Félix Bolaños, ministro de Justicia, tres de los populares y una de Vox. Poco a poco se van sentando, completando los asientos, los escaños. A punto también de que Francina Armengol llame a sus señorías para que ya comience la sesión. Rosa Carreño, Carrera de San Jerónimo, un saludo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, esta última sesión de control al gobierno de este año, como decías, pues la que se espera que el presidente del gobierno, que se encuentra ya en su escaño, entraba junto al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, no está hoy en esta sesión de control y de hecho de eso se ha quejado el Partido Popular, de la ausencia de varios ministros, de hasta siete ministros en esta sesión de control y entre ellos la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que después del presidente suele ser la ministra, el miembro del gobierno que tiene más preguntas. Hoy junto al presidente está sentado la vicepresidenta primera, Yolanda, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que también tiene hoy una interpelación sobre los trabajadores autónomos. Una sesión de control, la última. Escuchamos a la presidenta del Congreso. La mujer de 36 años asesinada en Barcelona y confirmada ayer como violencia, como víctima de violencia machista. Pues la presidenta pedía a sus señorías que se pongan en pie y guarden un minuto de silencio por esa última violencia, última víctima de la violencia machista, como viene siendo habitual en todos los plenos del Congreso y también del Senado, ¿no? Que se guarde un minuto de silencio por esas últimas víctimas de la violencia machista, que vienen siendo muchas, ¿no? Que hay que lamentar y que siempre pues el Congreso es lo que suele hacer, guardar un minuto de silencio. Esta que va a ser, como van decías, 45 mujeres muertas ya en lo que llevamos de año, Rosa. Sí, y bueno, pues es el homenaje que rinden sus señorías, todos en pie, de todos los partidos políticos, eso sí. Y era una práctica que empezó el Senado, eso sí, hay que decirlo, y que luego pues adoptaron también aquí en el Congreso. Esta última sesión de control seguro que se va a hablar mucho de esa sentencia que conocimos ayer del Supremo contra el último fiscal, el general del Estado, contra Álvaro García Ortiz. Señor presidente del gobierno, un tema que seguro se colará en estas preguntas y en ese balance que los tres portavoces, los tres que van a preguntar al presidente, pues le van a pedir que haga un balance de este año. Escuchamos ya a Alberto Núñez Feijóo. En los señores Cerdán, Coldo y Paco Salazar para convertirles en sus hombres de confianza. ¿Nos puede detallar? Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor Núñez Feijóo, señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Lo he dicho en muchas ocasiones, señoría. El feminismo a todos nos da lecciones, a mí el primero. Y la gran diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros asumimos los errores cuando se cometen y actuamos en consecuencia. Ustedes lo que hacen es abrazarse al error histórico que se llama Vox. Muchas gracias, señor presidente. Señor Núñez Feijóo. Muy bien, señor Sánchez. Mire, como usted no contesta nada, le responderé yo. Los eligió a todos porque están hechos a su imagen y semejanza. Usted no es mejor que ellos. Usted es uno de ellos. Usted ha consentido todo. Mordidas millonarias, pisos para amantes, pagados con presupuestos del Estado, puestos para porteros de discoteca y silencio. Silencio en la Moncloa para quien acosa a las compañeras. Juez Salazar, también un gran desconocido para usted. Le ayudó en las primarias en Andalucía, ¿verdad? Lo tuvo usted durante años en el gabinete de la presidencia. Lo quería nombrar secretario de organización. Lo pararon al conocerse las denuncias. Lo echó de Moncloa, pero después lo contrata con fondos públicos del Partido Socialista. Y ahora le han pillado dando carpetazo a las denuncias, que algunos de ustedes dicen que son rencillas internas. En las últimas horas hemos conocido 4 casos del presidente de la Diputación Socialista de Lugo. Parece que ya no es un caso aislado, es un código de conducta. Ahora todo el mundo sabe que entre el acosador y la acosada, usted está con el acosador. Mire, ha pasado usted de hermana yo si te creo a calladita estás más guapa. Visto lo visto, la lección de feminismo se la debieron de explicar a usted en los prostíbulos. Esos que no le consta si financiaron sus primarias. El problema de raíz no es ninguno de los suyos. El problema es usted. Y ahora también lo saben las mujeres de su partido. El feminismo no se practica, señor Sánchez. El feminismo no se predica, señor Sánchez. Se practica. Comprendo que se rían porque ustedes ni lo practican ni lo predican. Señor Sánchez, hoy aquí falta la mitad de su gobierno. Están ustedes en los últimos estertores y lo peor de todo es su corrupción, es su cinismo, porque están perjudicando a la imagen de España y por lo tanto a los españoles. No tienen presupuestos, no tienen mayoría, no tiene más que escándalos. No huya más. Su tiempo se ha acabado. No sea en esto también el último en enterarse. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor Núñez Feijóo. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. El acoso laboral, señoría, según una encuesta del Ministerio de Igualdad que se ha publicado hace pocos días, es un problema estructural, sistémico. Uno de cada tres mujeres... Sí, escúchenme, señorías, escúchenme. Una de cada tres mujeres manifiesta que ha sufrido acoso laboral en su entorno de trabajo. ¿Sí? Silencio, señores diputados. Silencio. Y este gobierno, precisamente este gobierno, es el que ha aprobado una ley que hace obligatoria a todas las organizaciones políticas también el aprobar protocolos antiacoso. ¿Qué es lo que han hecho ustedes, por ejemplo, con un supuesto caso de acoso en Algeciras, con el ayuntamiento, el alcalde de Algeciras o el alcalde de Estepona? Lo mismo que hicieron en Ponferrada ante el caso Nevenka. Nada. Ninguna activación del protocolo. Y le voy a decir una cosa, señoría. Este gobierno es el gobierno que más apoya a las mujeres. Cuando subimos el salario mínimo interprofesional, ¿a quién estamos beneficiando si no es al 65% que son trabajadoras, mujeres trabajadoras? Cuando revalorizamos las pensiones conforme al IPC, estamos beneficiando a más de 2.600.000 mujeres pensionistas. Cuando aprobamos la ley de igualdad, me refiero a la ley de paridad, o por ejemplo, señoría, el pacto de Estado contra la violencia de género, o cuando recuperamos aquello que ustedes quitaron estando en la Administración General del Estado, en el Gobierno, como fue la recuperación de la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores de los familiares dependientes, que en su mayoría son mujeres. ¿A quién estamos beneficiando, señoría? Este Gobierno apoya a las mujeres y si hay una amenaza es la coalición negacionista que forma usted con el señor Abascal. Muchas gracias, señor presidente. Y ruego a los diputados y diputadas que guarden silencio, porque si no es imposible. Por favor, tiene la palabra el señor Santiago Abascal del Grupo Parlamentario Vox, que formula la siguiente pregunta. Señor Sánchez, ¿cuál es el balance de su acción de gobierno? Antes de que me dé una respuesta que no se van a creer ni los que están detrás de usted, porque ya no le cree nadie, déjeme que le haga un resumen pequeño en cuatro puntos. Primero, corrupción. Y en esto usted es capaz de generar más tramas que Netflix. Luego afirma no saber nada. No sabe nada de los negocios de su mujer, no sabe nada de los manejos de su hermano, nada de Ábalos, nada de Cerdán, no sabe nada de Koldo, con aquellos con los que compartió el habitáculo de un vehículo durante miles de kilómetros, aunque esto de la amnesia debe ser algo familiar, porque su hermano ni siquiera recordaba el puesto de trabajo que le habían creado, dónde estaba y dónde tenía que ir a trabajar. Dos, ruina y colapso de los servicios públicos, porque mientras ustedes y su entorno se reparten el dinero, los jóvenes españoles no pueden ni siquiera alquilar las casas que construyeron sus abuelos. Los hospitales están colapsados como consecuencia de la atención masiva a miles y miles de inmigrantes ilegales que ustedes han traído. Y el fanatismo verde con el que ustedes condenan a la sociedad no sirve para descarbonizar la economía, sino para carbonizar los bolsillos de las clases medias y de los españoles más humildes. Porque parece que ustedes quieren un campo sin agricultores y sin ganaderos y que pretenden una economía sin pymes y sin industria, y me atrevo a decir que incluso quieren una España sin españoles. Y eso me lleva al punto 3, inmigración masiva e inseguridad a la que ustedes han condenado a los españoles, muy especialmente a las mujeres. Y mientras usted intenta olvidarse también de quién es Paco Salazar y de quién es el presidente sanchista de la Diputación de Lugo, las mujeres están en peligro porque han aumentado las violaciones en España desde que usted llegó al poder. Y cada vez hay más mujeres en España a las que se les condena a vivir en cárceles de tela. Y usted ha convertido al gobierno de España en el único que se opone a las deportaciones de inmigrantes ilegales en toda Europa. Y cuatro, la traición. En todo este catálogo de fechorías que he relatado, que son muchas menos de las que usted ha cometido, porque el tiempo que hay para intervenir es el que hay, lo ha hecho todo de la mano de los enemigos de España, señor Sánchez, para permanecer un minuto más en el poder y para seguir huyendo de la acción de la justicia, para nada más. Muchas gracias, señora Abascal. Señor presidente del Gobierno. Yo creo, señora Abascal, que a usted se le hacen muy largas estas preguntas. Bueno, son más monólogos, ¿no? Usted no dialoga, a usted no le gusta esto de escuchar una opinión diferente a la suya, ¿no? Bien lo saben sus excompañeros, a los cuales usted ha expulsado y que le están denunciando precisamente por supuestos delitos, como también el Tribunal de Cuentas. Hay que recordar que el Tribunal de Cuentas ha multado a una organización, a Vox. Sí, aclaren ustedes las donaciones a la fundación de la cual usted es presidente vitalicio, señora Abascal. En todo caso, nosotros tenemos una opinión bien distinta de lo que ha pasado este año. Creemos que este año hemos acabado mejor de lo que lo empezamos. Acabamos con un crecimiento económico del 2,9%. Somos el primer país en Europa en creación de empleo. Somos el tercer país en Europa de las grandes economías que más ha aumentado el poder adquisitivo. Somos el tercer país de Europa donde más se ha reducido la desigualdad. ¿Y sabe por qué? Porque este gobierno lo que está haciendo es fortalecer el estado del bienestar, la sanidad pública, la educación pública, la dependencia, todas las políticas que, por cierto, están en manos de las comunidades autónomas. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede, señoría, es que aquellos gobiernos del Partido Popular apoyados por la ultraderecha en las asambleas regionales, lo que hacen es cercenar ese estado del bienestar, recortar la sanidad pública. ¿Para qué? Como dijo el gerente del hospital de Torrejón privatizado, porque el negocio de la sanidad privada está en las listas de espera de la sanidad pública. Y eso se hace gracias también a sus votos en los parlamentos autonómicos. Señoría, usted solamente dice bulos, solamente desinforma, pero yo voy a decir dos cosas en relación con la transición ecológica y también con la migración. En relación con la transición ecológica, gracias al impulso que hemos dado a la energía renovable, que ahora mismo representa, para que usted se haga una idea, un 60% del total de la electricidad, hemos sido capaces de reducir en estos últimos 7 años en un 50% el precio de la electricidad. Hoy en España el precio de la electricidad es un 20% de media más barato que la media europea. Y sobre la migración, señoría, más de un 95% de la migración que ha venido a nuestro país viene por cauces regulares. Y le digo una cosa, sí, hemos recibido 2 millones de trabajadores migrantes durante estos últimos años, pero al mismo tiempo hemos reducido en un 40% la tasa de desempleo en nuestro país. Lo que ustedes ofrecen a los españoles, con ese discurso antimigración, es pobreza y al final estar todos encerrados sin ningún tipo de capacidad para poder financiar nuestro estado del bienestar y un crecimiento económico sano y fuerte. Y eso es justo lo que nosotros no defendemos. Muchas gracias, señor presidente. Señora Abascal. He escuchado con atención sus difamaciones, como hago siempre, que repite, no está el señor Puente para decir que es usted el puto amo. Y yo añado, ¿de qué? De la mentira. Da igual lo que usted diga. Usted puede decir misa, misa negra, pero lo cierto, señor Sánchez, ¿sabe qué es? Que el Palacio de la Moncloa no es el lugar en el que usted vive, es el lugar en el que usted se esconde, su guarida. Muchas gracias, señora Abascal. La última pregunta la formula el diputado don Gabriel Rufián Romero, del Grupo Parlamentario Republicano, que tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señor presidente. ¿Qué es lo que más le preocupa ahora mismo? Muchas gracias, señor Rufián. Señor presidente del Gobierno, por favor, silencio. Silencio. Muchas gracias, señora presidenta. Tal y como lo declama, probablemente usted ya sepa la respuesta. Hay muchas cosas que me preocupan y que me ocupan. Por ejemplo, la vivienda. Por ejemplo, la privatización de la sanidad pública. Por ejemplo, también la estrategia de seguridad nacional proclamada por el presidente Trump, que encuentra el silencio, el vacío absoluto por parte de su vasallo aquí en España, el señor Abascal, o también de la derecha española. Muchas gracias, señor presidente. Señor Rufián. Buena respuesta, señor presidente. Yo le propongo un poco seguir en esta senda, hacer una tregua, 2 minutos de realidad, más allá de Ábalos, Koldo, Cerdán, Salazar, que les debe de preocupar. Lo que le preocupa a la gente, sobre todo en las fiestas que vienen, es que no le da. A la gente no le da. A la gente no le llega. ¿Y de qué sirve, señor presidente, un país que va como un tiro en lo macro, si la gente no le da, si la gente no le llega? ¿De qué sirve un país en el que trabaja más gente que nunca si acaban siendo de facto pobres? Imaginen una familia de 3 que quiera hoy comer 3 filetes de ternera y cenar 3 filetes de salmón. ¿Sabe por cuánto le sale el día? En el súper, ¿eh? 30, 35 euros. ¿Quién se puede permitir eso hoy en día? La carne, los últimos 3 años, ha subido un 50%, la leche un 60%, los huevos un 70%. Repito, ¿de qué sirven los rankings? La gente no come rankings. Yo lo que le sugiero, lo que le propongo, casi lo que le exijo, es que saque a la comida del mercado especulativo, igual que la vivienda. Quien se quiera hacer rico, que no lo haga, ni con casas ni con comida. Que tope precios y, ¿por qué no?, distribuidoras públicas de alimentación. Porque su solución, cada vez que suben los precios, porque a usted no le va a echar ni la corrupción, ni estos, ni estos, ni es... Bueno, eso es igual, sí, algún día. Pero a usted lo que le va a echar de Moncloa va a ser el coste de la vida, y su solución siempre es bajar el IVA, parecida a la solución del Partido Popular. ¿Sabe de qué sirve bajar un 4% el IVA? Que los oligopolios de alimentación suban un 4% los precios. Así que no les pido que sean valientes, les pido que sean inteligentes, porque si no, llega Abascal a caballo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rufián. Señor presidente del Gobierno, tiene la palabra y, por favor, silencio los demás diputados. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Rufián. Varias consideraciones a su reflexión. La primera de ellas es que este Gobierno es, como he dicho antes, la primera economía, o el país es la primera economía en Europa que más creación de empleo ha tenido durante estos últimos años. Somos el tercer país europeo donde más ha subido el poder adquisitivo y somos el tercer país europeo donde más se ha reducido la desigualdad. ¿Eso significa que este sea un mensaje autocomplaciente? En absoluto. ¿Que no quede trabajo por hacer? Sin duda alguna. Le voy a dar un dato, y usted lo sabe bien porque efectivamente proviene de una comunidad autónoma como Cataluña. Este gobierno durante estos últimos 7 años ha dado 300.000 millones de euros más a las comunidades autónomas que la anterior administración del señor Rajoy. 300.000 millones de euros. ¿Para qué? Bueno, pues para financiar y robustecer la sanidad pública, la educación pública, la dependencia, todas las políticas vinculadas con los servicios sociales. Junto con ello, ¿qué hemos hecho? Hemos aumentado el salario mínimo interprofesional un 61% y lo vamos a volver a subir para cumplir con esa obligación de la Carta Social Europea del 60% del salario medio, el salario mínimo interprofesional. Hemos revalorizado las pensiones conforme al IPC y también por ley, pero somos muy conscientes de que no es suficiente. Y no es suficiente porque en aquellas administraciones gobernadas por la derecha con el apoyo de la ultraderecha lo que están haciendo es transferir esos recursos que estamos dando para financiar el estado del bienestar a las élites de esos territorios. La Comunidad de Madrid, la Junta de Extremadura, Castilla y León, Andalucía, por poner los ejemplos más palmarios. Y esta es la cuestión, señoría, que lo que tenemos que hacer es denunciar los recortes, la privatización, el aumento de las listas de espera y la derivación a la sanidad privada que están haciendo aquellos que luego en la agenda tienen puesto a la pareja de la señora Ayuso, por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, como Alberto Quirón. Esta es la cuestión. Nosotros podremos transferir recursos económicos como estamos haciendo. Podremos aumentar el salario mínimo interprofesional y la revalorización de las pensiones. El problema lo tenemos de fondo en aquellos gobiernos en que por muchos recursos económicos que den, no se creen este modelo de bienestar que es la sanidad pública, la educación pública, el sistema nacional de dependencia. Muchas gracias, señor presidente. Vamos ahora a las preguntas dirigidas al señor ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. La primera la formula el diputado don Carlos Rojas García, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra cuando quiera. Muchas gracias, presidenta. Con su venia, hoy es un gran día para la libertad en el mundo. Recibe el premio Nobel María Corina Machado, defensora de los derechos humanos y de las libertades. Y, señoría, y el gobierno no parece muy contento, parecen ustedes más cerca del dictador que del premio Nobel, y eso es lamentable. España ha tenido un prestigio en Iberoamérica por luchar por los derechos humanos que ustedes han erosionado con su gobierno, señoría. Y tendrán ustedes que rendir cuentas cuando se marche Maduro. Se van a saber muchas cosas, pero ya le digo que vamos a saber lo que ya conocemos, que ustedes no vinieron aquí a defender a España, vinieron a enriquecerse ustedes. El número 2 de su partido y ministro íntimo de usted está en la cárcel y le piden 24 años de prisión. El juez no le deja salir por sus contactos internacionales que le dio su ministerio. Cometió el delito de encontrarse con Delcy Rodríguez por mandato directo del presidente del gobierno, quien también mandató al exfiscal general del Estado a cometer otro delito. Mientras todo eso ocurría, usted y su ministerio le daban pasaporte diplomático a Coldo, quien ordenaba con su autoridad que no se revisasen las maletas de Delcy. ¿Quién les va a creer, señoría? ¿Quién se va a fiar de este gobierno? Nadie. En el exterior tampoco. Si en el exterior cuando preguntan por el gobierno de España es porque preguntan cuándo va a ser el próximo delito que se le impute al entorno del señor Sánchez o al señor Sánchez. Eso es lo que preguntan en el exterior de España. Esa es la imagen que han dado ustedes de nuestro país. Una imagen lamentable que hay que revertir. Convoquen elecciones de una vez y acaben con esta farsa, señoría. Muchas gracias, señor Rojas. Señor ministro, cuando quiera. Muchas gracias, señoría. Mire, en el exterior lo que aplaude todo el mundo son las posiciones en política exterior que están salvando la dignidad de Europa en Palestina y la coherencia que tenemos con nuestras posiciones en Ucrania. Solo en los últimos años, en 2 ocasiones, ha salvado España la dignidad de Europa. en la retirada de Afganistán y de todos los colaboradores europeos que pasaron por aquí, por la base de Torrejón, y reconociendo y liderando el posicionamiento en el reconocimiento del Estado de Palestina. Eso es de lo que se habla de España en el exterior. Lo que se habla en el exterior es aplaudir un crecimiento económico que está entre las mayores economías del mundo y también una creación de empleo que es récord. Mire, señoría, nunca en democracia ha tenido las posiciones de España tanto peso en el exterior, ni la coherencia de nuestras posiciones en política exterior tanto aplauso. De hecho, me preguntan y aplauden aquello por lo que ustedes nunca hablan. Hoy vamos a recibir aquí a Mahmoud Abbas, que va a venir a agradecer la posición de dignidad y coherencia del Gobierno de España. Y hablaba usted de Venezuela. Nosotros sí hacemos por Venezuela. Nosotros intentamos unir a los venezolanos, no como ustedes, que intentan importar la división de los venezolanos a España. 120.000 venezolanos tienen un estatuto de protección aquí, incluido Leopoldo López y Edmundo González, que gracias a este gobierno está libre en Madrid y no detenido en Caracas. Y estamos esperando que el señor Feijóo pida perdón al Servicio Exterior de España, al que acusó de torturar y dar golpes de Estado en las embajadas. Muchas gracias, señor ministro. Señor Rojas. Señoría, me sigue sorprendiendo que usted habla de Venezuela como si dirigiera la política exterior de España en Venezuela, si la dirige Zapatero. Si todo el mundo lo sabe, si usted no tiene nada que ver en esto, señoría, si lo sabe todo el mundo. Mire, la imagen exterior de España es la que ustedes le dan. Un gobierno 3 años sin presupuesto. ¿Usted sabe la brecha que eso significa en la imagen de España en el exterior? En una medida, cuando no hay presupuesto, donde muchos gobiernos directamente tienen que convocar elecciones, y aquí no lo hacen, señoría, ustedes se han cargado la política internacional, la han puesto en venta, han puesto en venta la política internacional de España para su provecho. Eso es ignominioso, señoría, por eso deben irse cuanto antes. Muy bien. Muchas gracias, señor Rojas. Señor ministro. Mire, lo que es ignominioso es lo que hacen ustedes y el señor Feijóo. Ir a Europa a decir que no nos den fondos y que aquí no hay Estado de Derecho. Lo que es ignominioso es torpedear que nuestras lenguas oficiales, el catalán, el euskera y el gallego, no lo sean en Europa. Lo que es ignominioso es votar en contra del primer tratado de amistad con nuestro vecino Francia. Lo que es ignominioso es tener posiciones antimarroquíes cuando hay 22.000 millones de comercio en juego. Lo que es ignominioso es torpedear nuestro acercamiento al pueblo hermano de Venezuela. Eso sí es ignominioso. ¿Sabe por qué? Porque eso es traicionar los intereses de España. Lo que es más grave, lo que hacen ustedes es traicionar a los españoles y las españolas. Muchas gracias, señor ministro. La siguiente pregunta la formula el diputado Jaime Eduardo de Olano Vela, del Grupo Popular, que tiene la palabra, cuando quiera. Sí, gracias, presidenta. Señor Rufián, si realmente le preocupara la cesta de la compra de los más vulnerables, le reprocharía al señor Sánchez haber vetado la bajada del IVA que aprobó el Partido Popular en el Senado y que vetaron ustedes ayer. Eso es lo que debería hacer el señor Rufián, pero no lo hará, igual que no le reprochará la corrupción o el machismo, porque el señor Rufián es uno más de los farsantes de esa banda que gobierna España. Pero, señor Álvarez, por mucho que lo niegue, la realidad le golpea a usted duramente, porque ustedes son la degradación de la política exterior española. Y me refiero a imágenes como esta. Usted la recordará, bochorna a cualquiera que no sea socialista. Es un informe de la UCO. En él aparece en Marruecos el embajador de España y los 3 colaboradores más cercanos de Sánchez que ya están en la cárcel, Ábalos, Koldo y Cerdán. Y les acompaña, completa la comitiva, una prostituta, señor Álvarez. Una prostituta en un viaje oficial del gobierno de España. ¿Tiene usted alguna explicación? ¿Tiene alguna explicación para los vínculos de Zapatero con la narcodictadura venezolana o con China? ¿Puede usted garantizar que no se va a emitir una orden de detención internacional contra el señor Zapatero? Muy bien. Muchas gracias, señor de Olano. Señor ministro, cuando quiera. Qué obsesión con el expresidente Zapatero, señorías. ¿Cómo se ve que nunca consiguieron ganarle en las urnas? No lo han superado todavía. Pero mire, he estado recientemente en el foro de Doha, en el Consejo Atlántico de la OTAN, en la reunión de Unión por el Mediterráneo. Todo el mundo me pregunta cuál es la receta de España para ese crecimiento económico y esa creación de empleo récord en Europa. Todo el mundo aplaude. Así lo ha señalado la presidenta de la Comisión en la retirada de los colaboradores afganos de Europa, o muy recientemente todos los países del mundo árabe con respecto a nuestra posición de liderazgo en Palestina. Se lo decía a su compañero, nuestra posición de coherencia en política exterior que está salvando la dignidad de Europa. Pero claro, ustedes nunca vienen aquí a hablar de política exterior. Ustedes no les interesa que se hable de los logros de España. De lo que de verdad se habla de España en el exterior, señoría, es del crecimiento económico, de nuestra política exterior con coherencia, que dice exactamente lo mismo en Kiev que en Ucrania, de nuestra defensa en estos momentos de Europa. Yo esperaba que usted hubiera dicho algo. Europa está siendo atacada. Los valores de Europa están siendo atacados en estos momentos. La libertad, la tolerancia, la diversidad. ¿Sabe por quién? Por los señores de Vox y sus aliados en el mundo. Eso sí es grave. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? ¿Qué tiene usted que decir sobre el ataque que hay en estos momentos para desmontar a Europa? Eso sí interesa en el mundo, en Europa, y sobre todo interesa a los españoles. Muchas gracias, señor ministro. Señor de Olano. Sí, gracias, presidenta. Si su conocimiento internacional es no saber que Kiev es la capital de Ucrania, estamos apañados, señor Álvarez. Pero verá, cada semana podemos leer editoriales, informes y portadas en medios internacionales que ya no hablan de las virtudes de España, sino de las vergüenzas de su gobierno. De su gobierno, señor Álvarez, y de su partido. Y de dirigentes acusados por prevaricación, malversación, financiación ilegal, blanqueo de capitales y organización criminal, señor Álvarez. Pero sin duda, de lo más grave de todo, es el trato a las mujeres. Cada día amanecemos con un nuevo caso de misoginia, de acoso y de abusos sexuales en el Partido Socialista. No son casos aislados, es el señor Sánchez y aprovechándose de la explotación sexual femenina en los prostíbulos familiares. Son Ábalos, Coldo y Cerdán tratando a las mujeres como si fueran carne. Son las juergas del Tito Berni con la mitad de su grupo parlamentario. Es Salazar en la Moncloa. Es el alcalde de Torremolinos. Es el presidente de la Diputación de Lugo y todo el Partido Socialista en Galicia. No son casos aislados, señor Álvarez. Es un patrón moral de una organización donde los dirigentes se tapan unos a otros y donde las mujeres victimizan a aquellas mujeres valientes que se atreven a denunciar. Han convertido al PSOE en un verdadero estercolero, señor Álvarez. Han convertido al PSOE en el lugar más peligroso para ser mujer, en la cámara de los horrores del machismo más rancio. ¡Muy bien! Muchas gracias, señor de Olano. Vuelvo a recordar que hay que moderar el lenguaje en esta Cámara. Señor de Olano. Tiene la palabra el señor ministro de Asuntos Exteriores y, por favor, silencio a todo el mundo. Señorías, por silencio. Mucho que les pese y ustedes no quieran hablar de ello, nunca en democracia ha tenido España el peso exterior que tiene en estos momentos. ¿Sabe desde cuándo no se celebraba en España una cumbre como la de financiación al desarrollo en Sevilla? Nunca se había celebrado. ¿Sabe desde cuándo no se celebraba una reunión como Madrid Plus con 20 ministros en torno al reconocimiento de Palestina? Nunca se había celebrado. Una cumbre de la OTAN hacía 25 años. Una cumbre iberoamericana como se va a celebrar el 4 y 5 de noviembre del año que viene en Madrid hace 14 años. Y eso es gracias al liderazgo en política exterior de este gobierno. Nunca España había encadenado dos vicepresidencias consecutivas de la Comisión, la presidencia del Banco Europeo de Inversiones, la presidencia de la Autoridad Bancaria Europea, un secretario general adjunto de las Naciones Unidas, el enviado personal del secretario general de la OTAN para el flanco sur, y no sigo porque no tengo tiempo. Y eso, a pesar de que ustedes... Señor ministro, se le ha terminado. Muchas gracias, señor ministro. Vamos ahora a las preguntas dirigidas al señor ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. La primera la formula la diputada. Por favor, silencio y un poco de educación. La primera la formula la diputada doña Esther Muñoz de la Iglesia del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra cuando usted quiera. Gracias, señor Armengol. Señor ministro, amanecemos hoy con un nuevo caso de acoso sexual en su partido. Recuérdele al señor Sánchez, que se acaba de ir, que el acoso sexual no es estructural en España. El machismo y el acoso sexual es estructural en su partido y en su gobierno. Mire, yo le quiero hablar del caso del señor Salazar, entre otras cosas porque ocurría a escasos metros del despacho del presidente del gobierno y del suyo propio, señor ministro. Las mujeres tenían miedo de trabajar en Moncloa. Tenían miedo de trabajar con Paco Salazar, que había sido nombrado directamente por Pedro Sánchez. ¿Sabe por qué? Porque les pedía que le enseñaran el escote. Les pedía y les enseñaba y escenificaba felaciones delante de ellas. Se bajaba la bragueta y se la subía de en su cara. Es repugnante, señor ministro, repugnante. Y las mujeres después lo denunciaban y veían que el PSOE lo tapaba y que Pilar Alegría, que hoy ha desaparecido de este control, se iba a comer con Paco Salazar sabiendo todo, señor ministro. Esto ocurría a escasos metros de su despacho. Usted no sabía nada. ¿Usted se ha preocupado por saber si estas mujeres, aparte de las dos que han denunciado, había alguna más? ¿Usted cree que esta imagen del gobierno es positiva para España? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Muñoz. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Coincido con usted, señora Muñoz, que esos comportamientos que usted ha narrado son repugnantes. Coincido con usted. Pero ¿sabe lo que sucede? Que las mujeres no esperan nada de Pepe Vox, porque saben perfectamente que cuando Vox les pide a ustedes recortes en derechos de las mujeres, ustedes, el Partido Popular, acceden solícitos a recortar los derechos de las mujeres para conseguir cualquier gobierno autonómico o municipal. ¿Y sabe lo que pasa por el contrario? Que las mujeres sí esperan mucho del Partido Socialista. Esperan seguir que el Partido Socialista siga ampliando sus derechos, que garantice su seguridad, y nos lo exigen. Y cuando no estamos a la altura, se decepcionan y hacen bien en decepcionarse. Y nos lo siguen exigiendo, cosa que no lo hacen a Pepe Vox. ¿Por qué? Porque a ustedes nada le exigen, porque nada esperan. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señora Muñoz. Señor ministro. Perdón. Señor ministro. Los tres fueron nombrados por Sánchez. Los tres eran de su círculo de confianza. No eran tres casualidades, no eran tres anécdotas. Eran los hombres del presidente. Ellos tres le llevaron a Moncloa. Ellos tres le llevaron a la Secretaría General del Partido Socialista. Ábalos, Cerdán, Salazar. Corrupción, prostitución y acoso sexual. 7 años del PSOE en una foto, señor ministro. Muy bien. 7 años del PSOE. Esto es lo que ustedes están sosteniendo. Ya sabemos que los socios, entre corrupción y prostitución, prefieren mantener a este gobierno. Ahora que sabemos que también hay casos de acoso sexual, ¿también prefieren a este gobierno antes que gobierne Feijóo? Señor Bolaños, todos tienen un modus operandi en todos los casos de esta naturaleza. Lo tapan, no lo cuentan, insultan a quienes lo denunciamos, como usted acaba de hacer. Hay gente que se sorprende que esto haya acabado siendo el Partido Socialista. A mí no me sorprende nada. Entre otras cosas porque Sánchez es una persona que ha vivido de la prostitución con normalidad. ¿A quién le va a sorprender que haya elegido a tres personajes de esta naturaleza para gobernar el PSOE y para gobernar España? Muchas gracias, señora Muñoz. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Me dice usted que le insulto. En concreto, le pediría que me concretaran que le he insultado yo en mi intervención inicial. Ha tenido usted una intervención como la que ha proferido el señor Feijóo ante el presidente del gobierno, que simplemente avergonzaría al señor Feijóo del año 2022. Todos nos vemos sometidos, por supuesto, todos los grandes partidos tenemos problemas que, créame, nos duelen y nos avergüenzan y nos repugnan. Créame, la diferencia está en cómo reaccionar. Nosotros no hemos tapado delitos con una policía patriótica para cometer más delitos. Nosotros no hemos animado a ningún corrupto diciéndole que sea fuerte. Nosotros no hemos destrozado ningún disco duro, pobre disco duro aquel que contenía la contabilidad B del Partido Popular. Y, señora Muñoz, nosotros, cuando ha habido una persona que está acusada de agresión sexual, como pasó con el consejero gallego, no se le ha despedido entre aplausos, como sí hicieron sus compañeros del Partido Popular de Galicia. Y fíjese, señora Muñoz, a diferencia de lo que usted dice de mí y del gobierno en su conjunto, calumniándonos a todos por los comportamientos de unos muy poquitos, yo le digo, estoy convencido, señora Muñoz, que usted se avergüenza de que sus compañeros gallegos despidieran aplaudiendo a un presunto agresor sexual. Y estoy seguro que usted se avergüenza de que se machacara con un martillo un disco duro que contenía la contabilidad del Partido Popular. Estoy convencida que usted se avergüenza. Por tanto, aplíquenoslo también a los demás. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. La siguiente pregunta se la formula el diputado don Miguel Tellado Filgueira, del Grupo Popular, que tiene la palabra, cuando quiera. Gracias, presidenta. Señor Bolaños, ya lo vaticinó usted. El tiempo pondrá las cosas en su sitio. Y ahí lo tiene, 200 páginas de una sentencia del Tribunal Supremo que es demoledora. Contra su fiscal general del Estado, condenado, inhabilitado, fulminado. Ese es su sitio, el de los delincuentes. Y ahí le ha puesto el tiempo, como usted acertadamente predijo. Le ha puesto el tiempo y el Tribunal Supremo. Álvaro García Ortiz es el primer fiscal general del Estado de la historia condenado. Siguen ustedes batiendo todos los récords, engordando su museo de los horrores. De la mano de García Ortiz debería irse usted también, que lo ha defendido hasta el final, haciendo un ridículo histórico. Ayer veíamos al presidente del gobierno, un acto del Partido Socialista, criticando y atacando al Tribunal Supremo y defendiendo al condenado. ¡Qué vergüenza! Usted dijo respetar aquí, en la última sesión de control, las decisiones judiciales y ayer veíamos al presidente de su gobierno, a su presidente, criticarlo. ¿Qué le parece? Muchas gracias, señor Tellado. Señor ministro, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Mire, lo dije aquí, lo vuelvo a repetir hoy. Por supuesto que respetamos el fallo y la sentencia del Tribunal Supremo. Tanto la acatamos que ya hemos nombrado una nueva fiscal general del Estado sin que se conociera siquiera la sentencia. Y también le digo que con ese respeto absoluto que tengo al Tribunal Supremo, le digo que discrepo del fallo, discrepo de la sentencia y después de haber leído la sentencia, las dudas que tenía se mantienen. Creo que cabía una interpretación más favorable al principio de presunción de inocencia y más ajustada a la prueba que se practicó en el juicio. Pese a ello, absoluto respeto a las instituciones y a la justicia. Y también le digo que hay algo en la sentencia que se dice con lo que estoy totalmente de acuerdo. Que el abogado de la pareja de la señora Ayuso reconoció que había cometido dos delitos fiscales, que el jefe de gabinete de la señora Ayuso mintió abiertamente, que el fiscal general del Estado sacó una nota en la que contaba la verdad y desmentía un bulo y que Álvaro García Ortiz tiene una trayectoria jurídica brillante y dedicación al servicio público. Esas cuatro cosas dice la sentencia y yo las comparto. Gracias. Gracias, señor ministro. Señor Tellado, cuando quiera. El fiscal general del Estado era tan brillante, que el Tribunal Supremo ha decidido inhabilitarlo por delincuente. Señor Bolaños, mire, váyase a tomarle el pelo a otra gente. Mire, García Ortiz, y leo textualmente, quebrantó su reforzado deber de reserva sin justificación. Eso es lo que dice la sentencia del Tribunal Supremo. Y lo hizo para atacar a una rival política y favorecer a Pedro Sánchez, al dictado del gobierno del que usted forma parte, destruyendo su teléfono móvil y borrando su correo electrónico para evitar la acción de la justicia. Ese es su patrocinado. Mire, usted es tan brillante como secretario federal de Ética como ministro de Justicia. Usted no veía nada, usted no se enteraba de nada. No sabía los negocios de Begoña en Moncloa, no conocía qué hacía el hermano de Pedro Sánchez escondido en el palacio, no sabía lo que hacía Ábalos, no sabía lo que hacía Santos Cerdán y no sabía lo que hacía Santos Cerdán. Mire usted, el señor Salazar, usted pertenece a un gobierno que afortunadamente está acabado, está finiquitado. Gracias, señor Tellado. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Hace usted como siempre, coge los casos de unas personas muy concretas, los generaliza y nos calumnia a todas. ¿Por qué no dejamos que la justicia haga su trabajo? Y por cierto, hablando de hacer su trabajo, la semana que viene, el 17 de diciembre, cumple el mandato de 4 magistrados del Tribunal Constitucional. Estamos obligados por la Constitución, ustedes, el Partido Popular y nosotros, Partido Socialista, a llegar a un acuerdo y tener una mayoría reforzada para renovar esos 4 magistrados del Tribunal Constitucional en el Senado. Señor Tellado, me dirijo a usted como secretario general del Partido Popular. Día y hora para vernos usted o quien designe el PP esta semana o la siguiente para trabajar y renovar los 4 magistrados del Tribunal Constitucional que la Constitución nos obliga. ¿O es que van a estar ustedes 5 años y medio incumpliendo la Constitución? ¿No, verdad? No, ¿verdad? No es el Partido Popular de incumplir la Constitución 5 años y medio. Es de cumplirla a rajatabla y en plazo. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. La próxima pregunta la formula la diputada doña Concepción Gamarra Ruiz Clavijo, del Grupo Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Gracias, presidenta. La verdad es que, señor Bolaños, viéndole a usted, al señor Álvarez y a la señora Díaz, solo puedo decirles que son ustedes el vivo retrato ya de los últimos de Filipinas. Así se ha quedado la bancada azul sin presidente. Mire, hacía usted referencia a qué esperan las mujeres del Partido Socialista. Las mujeres lo que esperaban es, en primer lugar, que las creyeran y, en segundo lugar, que no perdieran sus denuncias. Se lo dije una vez y se lo repito. Seremos las mujeres españolas las que les echemos de este gobierno. No tenga usted ninguna duda. Pero vayamos a la pregunta. Recientemente acudió usted al Congreso de la Asociación Mayoritaria de Jueces y allí dijo, vengo para ser escuchado, es lo que proclamó. Y rápidamente alardeó de la independencia de la Fiscalía. Evidentemente, los jueces le escucharon, también se rieron, pero se reían por no llorar, porque verle a usted aplaudir la independencia del fiscal general es exactamente lo mismo que escuchar a Ábalos decir que es feminista porque es socialista. Clavadito, señor Bolaños. Pero díganos, ¿qué entiende usted exactamente por ejercicio democrático? Muchas gracias, señora Gamarra. Señor ministro. Presidenta, gracias, señora presidenta. Lo de los últimos de Filipinas es un chiste viejo. Igual hay que ir renovando el repertorio. Díganselo a los creadores de argumentarios de Génova 13. Mire, le voy a leer, señora Gamarra, unas declaraciones públicas a ver qué le parecen a usted. Que los jueces no deben dar lugar a pábulos o escándalos y que las pasarelas al estrellato no pasan por los tribunales. Segunda declaración pública, que la doctrina del Tribunal Supremo lesiona muy gravemente las competencias que la Constitución y la ley atribuyen al Gobierno. ¿Sabe de quién son estas declaraciones públicas? Del señor Aznar y del señor Acebes cuando era ministro de Justicia. Por tanto, yo creo que por supuesto que desde la libertad de expresión se puede discrepar de las sentencias del Tribunal Supremo y de las resoluciones, como hicieron ustedes. Porque me imagino que usted estará de acuerdo con estas cuestiones que planteaban el señor Aznar y el señor Acebes, ¿o no? ¿O en aquel momento no se puede discrepar? ¿O como hace el Partido Popular, solo se puede discrepar si los funcionarios, inspectores de Hacienda persiguen al Partido Popular, si los fiscales persiguen al Partido Popular, si los jueces resuelven cuestiones en contra de los intereses del Partido Popular? Mire, la libertad de expresión es un derecho sagrado, hay que hacerlo siempre con respeto. Y ya que he mencionado al señor Aznar, pues mire, me inspiro en su filosofía y le digo que quien pueda respetar, que respete. Y hágalo, por favor, el Partido Popular, con los miles, cientos de miles de militantes socialistas honrados y honestos que trabajan cada día para que España sea mejor y llevan haciéndolo más de 146 años. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señora Gamarra. Mire, señor ministro, vayamos a lo que es para usted ejercicio democrático según sus hechos. Es que el Gobierno se sitúe por encima de los contrapesos, es que reinterprete las sentencias, es que reescriba las leyes a medida y, por supuesto, que blinde a los suyos cuando tienen que rendir cuentas ante la justicia. Es una Fiscalía General que investiga con mucha celeridad a los ajenos por encima de la ley, pero que luego destruye, qué curioso, de manera artesanal y coordinado con ustedes, las pruebas. Es anular la acción popular para que los casos de corrupción que le rodean al gobierno, pero también a la familia del presidente, se queden en los cajones, como se quedan en los cajones las denuncias de los militantes socialistas. Y también es intentar maniatar a la prensa, cuando ningún gobierno que cree en la verdad siente ninguna necesidad de silenciar a periodistas. Mire, señor Bolaños, finaliza el año 2025 y es el momento de hacer balance. Hagamos el suyo en este año. Un año prometiendo independencia judicial, mientras maniobra para controlar la justicia. Un año hablando de transparencia, mientras gestiona la corrupción como un problema de comunicación y no de delitos. En definitiva, un ejercicio de absoluta regresión democrática. Muchas gracias, señora Gamarra. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Le voy a decir lo que es ejercicio democrático. Ejercicio democrático es proteger el sistema de libertades y democrático en nuestro país, que ustedes no hacen cuando se alían con la ultraderecha. Ejercicio democrático es parar la ola ultraderechista que les ha engullido a ustedes, al Partido Popular. Ejercicio democrático es poner por delante la salud y la sanidad pública frente a los intereses empresariales de engordar el bolsillo, como hacen ustedes en comunidades donde gobiernan, como la Comunidad de Madrid. Ejercicio democrático es también defender a las mujeres y su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Por ejemplo, también defender a las personas que tienen una orientación sexual diferente, o que pueden provenir de países o de culturas, o que profesan religiones que son distintas a la mayoritaria. Todo eso es democracia. ¿Y saben cuál es el mayor riesgo para la democracia en España? Que el Partido Popular hoy sea el siervo de Vox. Nosotros, el dique. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. La última pregunta se la formula la diputada doña María José Rodríguez de Millán Parro, del Grupo Parlamentario Vox, que tiene la palabra cuando quiera. Muchas gracias, señor Bolaños. ¿Qué pueden esperar los españoles de ustedes el año que viene? Muchas gracias, señora diputada. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Compruebo que Vox ya está pensando en el año que viene, entiende que diciembre es inhábil, no piensan trabajar demasiado en este mes de diciembre. Nosotros, por el contrario, sí lo haremos. En estas tres semanas que quedan vamos a seguir haciendo lo que hacemos siempre. Seguir continuando con la mejora de las expectativas económicas de nuestro país. España es la economía desarrollada del mundo con mejor comportamiento en 2025 según la OCDE, y las previsiones dicen que también lo será en 2026. Y seguiremos reforzando el estado del bienestar, actualizando las pensiones. Veremos a ver qué vota Pepe Vox a la actualización de las pensiones cuando venga a esta Cámara, porque el año pasado ustedes bajaron la pensión de los pensionistas españoles en nuestro país. Pepe Vox hicieron tal cosa. Veremos qué hacen en esta ocasión. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señora Rodríguez de Millán. Señor Bolaños, ¿qué comentarios tan pueriles hace usted? El año pasado usted se fue de aquí prometiendo ejemplaridad, presumiendo de transparencia y acusando a la oposición de mentir. Y un año después lo que tenemos es un Partido Socialista que sigue sumido en la corrupción y que ahora cuenta con el primer fiscal general condenado por servir al gobierno del que depende. Aunque Sánchez ya ha dicho que va a venir el Tribunal Constitucional a solucionarle la papeleta. ¿A usted esto qué le parece? Entonces, claro, cuando usted sale a hablar de independencia judicial, pues no podemos más que reírnos, igual que se rieron de usted el otro día los jueces y magistrados. Además, ustedes durante todo este tiempo, ustedes han consolidado una España a dos velocidades. Por un lado está la inmensa mayoría de españoles que sostienen con su trabajo este esperpento, y por otro están los que se arriman al Partido Socialista, que son los únicos que prosperan en España y a los que ustedes colocan en empresas públicas a cambio de callarse sobre los casos de acoso dentro del Partido Socialista. Porque ustedes se gastan millones de euros de todos en perseguir micromachismos en redes sociales cuando resulta que tenían al macromachista dirigiendo el Partido Socialista con su silencio cómplice. Ustedes premian al sinvergüenza y castigan al español honrado al que le están quitando todo para beneficiar a sus socios con pactos ocultos. ¿Qué contiene el pacto de investidura con Bildu, señor Bolaños? ¿Cuál va a ser la próxima cesión? Porque ustedes esta semana les van a regalar el control de los funcionarios que están combatiendo el negocio separatista en los ayuntamientos de Cataluña. Y como se ve que ustedes no han tenido suficiente con humillarse delante de los jueces, ahora también va a ir a humillarse delante de un prófugo para volver a traicionar a los españoles. Españoles que no quieren perder su identidad y quieren caminar seguros por la calle y van a ver cómo su gobierno gobierno se arrodilla ante Marruecos, con el que ustedes se reúnen también en secreto. Españoles que quieren servicios públicos de calidad y acceder a una vivienda. Y van a ver cómo este gobierno se doblega ante sus socios que no quieren la prosperidad de los españoles. Y ustedes no paran de repetir eso de socialdemocracia o barbarie, que es una auténtica falacia. Porque ustedes compiten con el Partido Popular por ver quién va a conseguir antes el favor de los separatistas, rompiendo la igualdad y la justicia social entre todos los españoles. Y eso, señor Bolaño, es la barbarie. Ustedes se van a sentar para volver a saltar el Tribunal Constitucional el año que viene. ¿Habrá referéndum también de autodeterminación el año que viene? ¿Va a haber foto con Puigdemont el año que viene? Si eso no es así, usted tiene la oportunidad de desmentirlo, pero lo que está claro es que usted estará en el centro de todo y que, como sus compañeros, usted será juzgado por los mismos que hoy usted trata de liquidar. Muchas gracias, señora Rodríguez de Millán, señor ministro. Gracias, señora presidenta. Como es tradición, la ultraderecha termina amenazándome con meterme en prisión por nada, como pasaba en la dictadura, pues es lo que son ustedes. En definitiva, pues el autoritarismo, la dictadura y una involución democrática. El problema es que tienen ustedes unos cooperadores necesarios para esa involución democrática, que es el Partido Popular. Por eso PP Vox es una unidad de acción en lo político en este momento en nuestro país. Mire, ustedes colaboran en esa involución democrática en nuestro país por intereses ideológicos, por supuesto, pero también económicos. Dicen ustedes últimamente que hablan de los barrios y de la gente humilde. Oiga, vamos a ver, bien clarito. Vox representa a las élites milmillonarias y reaccionarias de este país, punto. Por tanto, no mientan ustedes refiriéndose e interpelando a gente que necesita su salario para trabajar y para vivir. Y le digo más, señora Millán. Vox no puede nunca representar los intereses de las personas más desfavorecidas o que necesitan lo público, de las clases trabajadoras y las clases medias, porque ustedes sistemáticamente votan contra los intereses de las clases trabajadoras y las clases medias en nuestro país. Lo que es una pena es que el Partido Popular, en lugar de hacer, como pasa en otros países europeos, un cinturón sanitario con ustedes, les abraza. Y claro, ustedes ya están esperando los Reyes Magos de Génova, que les traigan presidentes autonómicos que ponen ustedes y a los que ustedes dicen lo que hay que hacer, recortes de derechos en las mujeres o cualquier otro disparate ideológico, que es lo que representa Vox. Por eso, dado que no le gusta la frase, la repetiré con mucho orgullo, en 2027 el dilema es claro: socialdemocracia o barbarie. PP Vox, gracias. Hasta aquí la transmisión en Radio 5 del que va a ser el último pleno de control de gobierno en este 2025 y que ha comenzado con un minuto de silencio por las últimas víctimas de la violencia machista. Son 45 mujeres muertas ya. Ha habido tres preguntas al presidente del gobierno y a lo largo del pleno también en las preguntas que se le han hecho al ministro de Exteriores y al ministro de Justicia, el caso Salazar de acoso sexual en Moncloa y también la sentencia conocida condenatoria al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Comenzaba el pleno Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, preguntando al presidente del gobierno qué atributos vio en Ábalos Cerdán y Salazar para convertirlos en sus hombres de confianza y qué credibilidad tiene por ello su gobierno. Sánchez ha contestado que el gobierno admite errores, que el feminismo da lecciones, mientras que sin embargo, el PP se abraza a Vox. Sobre el caso Salazar, Feijóo ha insistido que no es un código aislado, que es un código de conducta y que de hermana, yo sí te creo, ha pasado el PSOE a calladita, estás más guapa. Luego ha hablado por parte de la oposición también Vox, por parte de este partido, Santiago Abascal, le ha preguntado cuál es el balance de su gestión de gobierno. Ha dicho que él lo iba a hacer antes de contestar al presidente del gobierno. Corrupción, ruina de los servicios públicos y inmigración masiva. Sánchez ha dicho que las preguntas de Abascal son monólogos. El Tribunal de Cuentas, ha recordado, ha multado a Vox por donaciones y ha repetido que Vox y que Abascal, dice Sánchez, solo dice bulos. Por ejemplo, con el discurso anti-inmigración, que en su opinión lo que hace es traer más pobreza a España. Abascal ha concluido que Sánchez utiliza la Moncloa como su guarida para esconderse. Y también ha preguntado, por último, Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana de Cataluña, le ha preguntado a Sánchez qué es lo que más le preocupa ahora mismo. Sánchez ha contestado que vivienda, privatización de la sanidad y la estrategia de seguridad de Trump, que cuenta con el silencio de la derecha y de su vasallo Vox. Rufián ha dicho que le deben preocupar otras cosas y que lo que le debe preocupar es que a la gente no le llega, por ejemplo, en estas fiestas, y que no sirven los datos macros, porque tres filetes de ternera y tres filetes de salmón a una familia le cuestan mucho dinero, más de 35 euros, que la carne ha subido un 50%, la leche un 60% y los huevos un 70%. Le ha pedido directamente a Sánchez que saque la comida del ranking especulativo. Nada más. Este ha sido un pequeño resumen de las preguntas que le han hecho al presidente del gobierno. Por cierto, este pleno de control continúa, si quieren ustedes seguirlo, a través del canal 24 horas de Radio Televisión Española pueden hacerlo. Ahora continuamos con nuestra programación y en unos instantes el boletín de las 10 aquí en Radio 5. Son las 10, las 9 en Canarias. Radio Nacional de España. Noticias. Última sesión de control al gobierno del año, con cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. El líder del Partido Popular le ha señalado por el caso Salazar, le acusa de hacer del acoso sexual su código de conducta. El presidente defiende sus medidas para acabar con el acoso laboral y carga contra los pactos Partido Popular-Vox. Cámara Baja, Sandra Gallardo, buenos días. Buenos días. Feijóo acusa a Sánchez de encubrir a Paco Salazar. El presidente asume lo ocurrido y alega que el acoso es un problema estructural. ¿Ha pasado usted de hermana yo si te creo? A calladita estás más guapa. La lección de feminismo se la debieron de explicar a usted en los prostíbulos. Este gobierno apoya a las mujeres y si hay una amenaza es la coalición negacionista que forma usted con el señor Abascal. Defiende la respuesta dada, pero para Abascal, Vox, Sánchez es un peligro para las mujeres. El Palacio de la Moncloa no es el lugar en el que usted vive. Es el lugar en el que usted se esconde, su guarida. Advierte Esquerra que el gobierno lo tumbará el coste de la vida, no la corrupción. Así que no les pido que sean valientes. Les pido que sean inteligentes, porque si no, llega Abascal a caballo. El problema lo tenemos de fondo en aquellos gobiernos en que por muchos recursos económicos que den, no se creen este modelo de bienestar. Última sesión de control del año, marcada también por la sentencia al ya exfiscal general. En plena polémica por el caso Salazar, ha salido a la luz otro escándalo que afecta al presidente de la Diputación de Lugo, a José Tomé, que es también alcalde de Monforte de Lemos y líder de los socialistas en esta provincia. Seis mujeres habrían denunciado a Tomé en el canal interno del Partido Socialista, afirman haber sufrido tocamientos y haber recibido mensajes obscenos y subidos de tono e incluso propuestas de empleo a cambio de favores sexuales. Él lo niega, anuncia una querella y de momento mantiene su agenda. A las 11:30 tiene programada una rueda de prensa. Marruecos, numerosos muertos al derrumbarse dos edificios residenciales en la ciudad de Fez, en el centro del país. Alejandra Martínez. Según el último balance oficial, hay 19 muertos y 16 heridos, aunque los equipos de rescate todavía están buscando posibles víctimas bajo los escombros. El derrumbe se producía esta madrugada por causas que todavía se desconocen. Sí se sabe que eran dos edificios de cuatro plantas, en cada uno de los cuales vivían ocho familias completas. Entre los heridos, que han sido todos hospitalizados, hay algunos en estado muy grave, lo que podría elevar el número de fallecidos en las próximas horas. La opositora venezolana María Corina Machado no va a acudir finalmente a la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz que se celebra este miércoles en Oslo, Jesús Garzón. Sí, así lo ha confirmado el comité que entrega estos galardones, que asegura desconocer el paradero de Machado. Se desvela así la incógnita tras días de especulaciones que aumentaron después de que el Instituto Nobel aplazase y posteriormente suspendiera ayer su rueda de prensa. A pesar de ello, en Radio Nacional, el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, no ha descartado ningún escenario. No perdemos la esperanza de que María Corina pueda llegar a la ceremonia, pero no se lo puedo asegurar, tampoco se lo puedo negar. Recuerde que la situación de nuestro país es muy peculiar. Está previsto que el premio lo reciba en su nombre su hija María Corina Sosa. Plasencia llora la muerte de Robe Iniesta y se prepara para despedir al líder de Extremoduro fallecido a los 63 años. Cáceres, Francisco Bonilla, buenos días. Hola, buenos días. Toda Extremadura se ha levantado hoy con la triste noticia del fallecimiento del que fue medalla de la región en 2014, porque Robinista llevaba su tierra por bandera y más concretamente a Plasencia, su ciudad natal. Aquí se han decretado 3 días de luto oficial con las banderas a media asta, del que se había iniciado el expediente para nombrarle hijo predilecto. Un artista, señala el alcalde Fernando Pizarro, que ha traspasado generaciones. No deja un legado excepcional que le hará inmortal. Y se ha convertido indiscutiblemente en el alma de una ciudad. También condolencias de la presidenta María Guardiola hacia el autoproclamado rey de Extremadura. En su cuenta de Twitter apunta que se va un poeta del que su rock y su palabra nos acompañarán siempre. 10:04 de la mañana, 9:04 en Canarias. Ahora las noticias de su comunidad. En Andalucía, la denuncia de la portavoz del PSOE de Algeciras, Rocío Arrabal, contra el alcalde del municipio, José Ignacio Landaluce, se ha registrado de manera formal en el Tribunal Supremo tras meses desde que comenzaron las acusaciones por presuntos abusos sexuales. Sara Serrat. En la denuncia a la que ha tenido acceso Radio Nacional y que ya ha sido registrada en el Tribunal Supremo, la dirigente del PSOE algecireño, Rocío Arrabal, acusa al Andaluce de haber cometido presuntamente delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, acoso y abusos sexuales. La denuncia se fundamenta, dice, en la sospecha de que 2 trabajadoras del Ayuntamiento de Algeciras habían sido supuestamente contratadas con la intención de que guardaran silencio y no compartieran unos mensajes de WhatsApp que demostrarían que la Andaluce habría protagonizado ciertos episodios de abusos sexuales hacia 2 concejalas del Partido Popular. Se solicita al Tribunal Supremo que investigue estos hechos, ya que por su condición de senador del Partido Popular, José Ignacio Landaluce ostenta la condición de aforado. En Almería, el sector agrícola ya puede solicitar hasta el 22 de diciembre las ayudas económicas para cultivos de pimiento afectados por el parvispinus. El objetivo es compensar las pérdidas registradas en aquellas explotaciones que se han visto obligadas a arrancar sus cultivos. Andrés Góngora es el secretario provincial de COAG. Una ayuda directa de hasta 20.000 euros por hectárea, por concurrencia competitiva y sin superar los 50.000 euros por beneficiario. Y han sido detenidas 5 personas por el secuestro y asesinato de un hombre en Mijas para sustraer sus criptoactivos. Los hechos ocurrieron en el mes de abril, cuando los arrestados asaltaron a una pareja y tras disparar al varón les introdujeron en una vivienda donde permanecieron retenidos. Su pareja fue hallada sin vida en una zona boscosa de Mijas. Es todo por ahora. El tráfico en Radio 5. Buenos días, actualizamos la información del tráfico y en estos momentos pendientes de varios accidentes. En Madrid, en la entrada por la A4 en Getafe y en las salidas por la A2 en Canillejas y también en Torrejón. En Guipúzcoa, en la A1 en Villabón hacia Donostia y también en Málaga, en la AP7 en Marbella en sentido Estepona. Al margen de estos incidentes, dificultades en la circulación en Madrid, en las entradas por la A1 en Las Tablas, la A4 en Pinto y Butarque, la A6 en Las Rozas y Majadahonda. Complicaciones en Toledo, en la A4 en Ocaña hacia Ciudad Real, también en Tarragona, en Vendrell hacia Castellón, en esta AP7, en Zaragoza, en la A68 de entrada en Villarrapa, en Cantabria, en la A67 en Mogro hacia Santander, también se complica la entrada a Alicante por la AP7 en Elche, en Murcia dificultades, en la A7 en Lorca en ambos sentidos, y ya por último dificultades en Jaén, en la A316 en sentido de entrada ya en Torre del Campo. Es una información de la Dirección General de Tráfico. El tiempo en Radio 5. Buenos días. Hoy un frente deja en la península cielos nubosos con precipitaciones en amplias zonas de una franja central que va desde el Pirineo Occidental al oeste de Andalucía, tendiendo a menos a lo largo del día. Al margen de las lluvias quedarán Galicia, noroeste de Castilla y León, las costas mediterráneas y el archipiélago balear. En lo que llevamos de día se han recogido 39 litros por metro cuadrado en Casurdiales, Cantabria, 31 en Alosno, Huelva. En el suroeste peninsular tendremos las mayores acumulaciones, pudiendo ser fuertes en Huelva y sin descartar que sean persistentes. También pueden ser localmente fuertes o persistentes en el oeste del sistema central. En Canarias, la cola de este frente dejará en el norte y el este de las islas cielos nubosos con lluvias débiles. También pueden aparecer de forma ocasional en el resto. Tenemos también bancos de niebla en el extremo noroeste, bajo Ebro, zonas de montaña y Baleares. Hoy las temperaturas bajan en amplias zonas de la península y Canarias, siendo el descenso notable en el sur de Castilla-La Mancha y en Andalucía. El viernes un nuevo frente frente podría llegar al oeste de la península. Es una información de AM. Radio 5, Todo Noticias. Siempre más cerca. Carlos Navarro. España fue uno de los países de la Unión Europea con más fondos destinados para recuperarse de la pandemia. Nuestro país va a recibir al final unos 80.000 millones de euros. El gobierno los gestiona a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La entrega del dinero por parte de Bruselas es a condición de que se utilice para determinados objetivos de modernización. Ahora el gobierno revisa ese plan, siguiendo también una recomendación de la propia Comisión Europea para alcanzar más rápido los propósitos marcados. Se trata de adaptarse a un nuevo contexto, dice el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Esas modificaciones se realizan en forma de adenda. Una adenda que aprende de la experiencia adquirida, que responde a esa petición de simplificación por parte de la Comisión Europea y aprovecha el buen desempeño de la economía española para optimizar los recursos disponibles, minimizar el impacto en términos de deuda, pero seguir impulsando nuestra economía, mucho más allá del 2026. Ramón Torres es director de coyuntura de Funcas. Con él vamos a intentar en Radio 5 a esta hora, a las 19 minutos, entender algo mejor estos cambios que propone el gobierno y cómo marcha la utilización de los fondos europeos de recuperación. Señor Torres, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, el gobierno modifica el plan. ¿Era necesario rectificar? ¿Ha habido muchos objetivos que quizás no se han podido cumplir o se había errado el tiro con algunos planes? Yo creo que sí era necesario rectificar, fundamentalmente porque no daba tiempo a ejecutar todos los fondos disponibles. Es decir, tenemos acceso todavía a cerca de 25.000 millones de euros de fondos europeos. Estos son transferencias que no tenemos que devolver a Europa, y para eso era necesario acometer una serie de reformas, y no daba tiempo de aquí al verano del año que viene a acometer esas reformas y a ejecutar al mismo tiempo esos 25.000 millones de euros. Por tanto, era necesario efectivamente suavizar una serie de criterios. Y por otra parte, posponer, y esto es clave, lo que se llama ejecución, es decir, que no será necesario gastar el dinero hasta el verano del año que viene, se podrá gastar más tarde, pero a condición de asignarlo a ya sea empresas o entes públicos para que lo puedan gastar más tarde. Antes de preguntarle más de cómo se gasta el dinero, seguramente el ciudadano medio, señor Torres, tiene mucha confusión en torno a estos fondos, qué parte es dinero directo de lo que se da a España, qué parte créditos. No sé si incluso expertos como usted lo tienen más claro. ¿Qué es lo que se ha gastado? Entonces, ¿qué es lo que queda por gastar? Bueno, efectivamente es muy complejo y se entiende, ¿no? Muchas veces la desorientación, ¿no? Teníamos acceso a aproximadamente 80.000 millones de euros de fondos, teníamos acceso en términos de transferencias directas de Europa, es decir, un dinero que no era necesario devolver, es algo absolutamente excepcional. 80.000 millones es aproximadamente tres veces la inversión pública anual que realiza un país como España, ¿no? Por tanto, es mucho dinero. De esos 80.000 millones de subsidios o de transferencias europeas, hemos gastado aproximadamente 55.000 millones, ¿no? Quedan, por tanto, 25.000 millones, y para eso hace falta, Europa no transfiere el dinero directamente, sino que requiere previamente una serie de reformas para poder acceder a esos fondos. Y entonces hemos ido haciendo reformas, por ejemplo, la reforma laboral es una, y hacía falta una más, una o por lo menos una serie de reformas, algunas muy menores y una muy importante, que es alinear el precio del diésel al precio de la gasolina. Esto es lo que nos pide Europa para acceder a los 25.000 millones de euros de transferencias directas que quedan por todavía asignar. Bueno, tenemos hasta el verano, hasta agosto de 2026 para gastar, pero da, señor Torres, también la sensación en ocasiones y desde fuera que algunos gastos no estaban preparados, que se tenía el dinero que se buscaba en la reforma, el hito, como dice el término de Bruselas. Ahora nos van a quedar 230 hitos después de esta adenda y de la simplificación. ¿Se va a encontrar la forma de gastarlo bien? Bueno, yo creo que ahí está la clave, ¿no? Hasta ahora el dinero se ha gastado, de forma muy desigual. Vemos que en algunos casos, por ejemplo, en el tema de energías renovables, También en el vehículo eléctrico, ¿no? Pues ha habido una serie de inversiones, han podido ejecutar gracias a estos fondos, y esto es algo que puede ayudar a transformar el país o una parte del tejido productivo del país. En otros casos el impacto ha sido muy incierto, por ejemplo en términos de transición digital, es decir, todavía no se vislumbra cuál ha podido ser el beneficio de esos fondos. Por tanto, es muy importante que los 25.000 millones que quedan todavía se utilicen bien, y ahí lo más preocupante es cuando no está claro cuáles van a ser los proyectos de inversión, ¿no? Y se habla mucho de cómo conseguir el dinero de Bruselas,